Bueno, estos son los originales. Último programa en estudio en Colombia de Nicolás Samper Camargo, que mañana parte para Doha en Qatar. Es correcto. Ay, deje de darse bomba. Pero el lunes aquí. El lunes hay que, eso amanece y hay que trabajar. Yo haría mañana, ¿no? Mañana. No, pues mañana tiene que estar al aire, ¿no? Estoy en pleno avión. No. Ya me escribieron. Ah, entonces haré paso doble. No. Tres triples. Ayer haré paso normal, pero él no participa por permiso de la presidencia. Pero cuando hay permiso, sí hay menos dos. ¿Cómo así? ¿Cuál permiso si todos los tuyos son embolatados? Todos. ¿Cómo así? Todos truchos. Pero todos me clavas menos 12, menos truchos 15. Que un dólar así. Azul, esos permisos. No. Esta palabra me encanta. Más falsos que una moneda de cuero. Trucho falsos, más falso que un dólar azul. Bien. Te escuchamos muy bien, Jaime. No, me mejoré un poquito, sí. Pero sabes que ando nervioso. ¿En serio? No, pero estás muy seguro, claro, con tu voz, estás, claro, firme. Pero, no, tengo la voz súper linda, pero... Linda. Pero, pues, yo creo que soy la voz de América. La podrías tener mejor, dices tú. Emilio, ¿cómo vas tú? Claro. Bien, bien. Bueno, hombre, pues esperando aquí el nuevo... ¿cómo se llama ese? Pues, ECAR. Ajá. ¿Sale ahorita en noviembre, señor, o en diciembre? No, salió. Pues yo vi hoy como un pedacillo ahí. Bueno, esperemos a ver qué nos depara la suerte. Pues otro sí. Bien. Seguro nos fue increíble. ¿Qué más, Nico? Bien, hombre, pues ¿qué le vamos a hacer? No sé, pues qué también. Pero bueno, pues aquí estamos, ¿no? Toca seguir trabajando. Bueno, Nico, tenga cuidado con ese muchacho con que viaja Guillermo, muy delicado, ¿no? Cuidado, ¿por qué? Usted le ha mandado saludos. ¿Que lo cuide o qué? Que cuidado, murió la risa. No, porque Guillermo. Es que Guillo es delicadito. Pobre Guillo. Bueno, tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy es el look más lobo que tuviste en alguna época de tu vida. ¿Cómo era? ¿Qué tal esas modas que han pasado? Yo era un guiso y... Sí, no, yo también. La en serio, cuenten, descríbanse. Yo soy el peor de los peores guaches. ¿Por qué? Que han existido en la humanidad. Hay fotos mías del colegio. Voy a echar varios cuentos míos que no son sobrepasados. Yo era un ampón. ¿Por qué? ¿Pero qué votaba usted? ¿Votaste un...? No, es que tengo como 20 cuentos. ¿Cómo era el pelo? Y los voy a echar todos. Todos. Va a comenzar con un viaje que mi papá nos llevó por primera vez a Estados Unidos. Sí. ¿Qué año recuerda? 73, diciembre. Ok. En esa época triunfaba Barry White y el tema de Love Unlimited, Love's Theme. Sí. Creo, ¿no, Emilio? Claro, sí, eso es del 73, claro. Diciembre. Y... mi papá era muy querido conmigo. Le dije, papá, es que... Y nosotros íbamos a un hotel que mi papá nos llevaba, que era el Hotel Shelbourne. Uh-huh. Porque el Hotel Shelbourne se llevaba a cabo Miss Universo. Entonces al tipo le daban unas habitaciones, pero pues dormíamos todos en el cuarto. Claro. Seis. Y se fueron todos, se iba a decir, se fue su mamá, sus hermanos, todo el mundo. Todo el mundo, Julio, Alberto, Gerardo y una tía, mi tía Olga. Ah, no me diga. Del Bodrio. Bueno, entonces, y a mi papá le gustaba llevarnos a dos sitios que él conoció, uno que se llamaba The Flame. Uh-huh. Eso era un Bodrio. ¿Qué era? Se llamaba The Flame. Parece un nombre. Era un steakhouse horrible con ensalada. Suena muy suculento. Sí, suena. Pero íbamos a la calle Flagler, que era es la calle cero, uh-huh, entre el norte y el sur de Miami. Y un día pasando por una vitrina dije, papá, es que a mí me da como mucha pena, pero yo quisiera que me compraras esto. Me mando lo que tú quieras, pero pues, deja a tu mamá qué dice, porque de pronto se nos marea. Le dije, pero podemos ir los tres, porque es que los otros se burlan. Uh-huh. Cuenta con que vamos los tres. No, al final terminó él conmigo solo. Bueno, mi amor, ¿dónde queda la boutique? Yo, mira aquí. Y era un abrigo de terciopelo verde, botella hasta la rodilla. ¿De terciopelo? Con solapas anchas hasta los hombros. Y el maniquí era un negro. Y mi papá me dijo, mire, mijo, lo voy a explicar una sola vez. No vuelvas a hacer esto. O sea, ese día yo te desconozco como hijo. ¿Qué estilo de mañas y de cosas estás comprando? Sí. No, papá, es que no tengo la plata. No te la voy a comprar. No te la voy a comprar. ¿Por qué, hombre? Me puse a llorar porque era un poco ordinario. Sí, ¿no era tan de buen gusto o qué? Él no era un hombre elegante. O sea, era muy complicado. Sí. Y bueno, o sea, fue una de mis primeras loberas no logradas. Sí. Mas él se quedó con ese recuerdo. Ay, yo tierra, un día en que levamos anclas para jamás volver. Un día en que discurren vientos ineluctables. Un día en que ya nada nos puede retener. Uy, la canción de la vida profunda de Porfirio Barba Jacob. Qué lindo. Y ahí el hombre dijo, uy, este man tiene un gusto guiso. Vamos a atenderlo. Pero ¿por qué, hombre? Era horrible. No, pero pues ¿qué hacemos? Es, la juventud es así. Yo tenía 13 años, Nicolás. Por eso, ¿me entiendes? O sea, era un párvulo, era un adolescente, era un niño. No, por eso le digo. Bueno, tengo muchos cuentos. De hecho, a mí en el colegio me tocó cambiar mi ruta porque me chiflaban por lobo. O sea, porque la pinza era frondia. No te lo puedo creer, te hacían bullying. ¿Tampoco? ¿En serio? Las mujeres más lindas de Colombia me decían lobazo a gritos. No, pero eran las mujeres más lindas de Colombia. Eso sí, ¿qué hacemos? Ah, no sé. Divinas. ¿Quién le quita a uno lo bailaba ahí? Que había, por eso. No, hermano, pero la verdad, y todo el mundo, pero ¿por qué cogemos por acá? No, hermano, es que tengo que parar en la droguería y todos los días en la droguería. No, no, verdad. Tenebroso, a mí me fue muy mal con, es que era muy lobo, pero muy lobo, o sea era un guiso. De verdad, muy precario. Nunca entendí el concepto de la moda cuando tenía 15 años, 14. Bueno. Mientras tanto, oye, María Juliana, si uno tiene un dolor que se espicha y le duele a la derecha debajo del hígado, ¿eso es que el colon está irritado o es el músculo por hacer un mal movimiento? Le estás preguntando a la persona incorrecta. No tengo ni idea. Nico. Hombre, yo en mi faceta médica le puedo decir que es... ¿pero en serio qué diría? No, que es un músculo o es un gas. ¿Un gas atascado? No, el gas no, pero músculo sí, ¿no? Musculito. Yo no, es muscular, yo creo. Si eso fuera interno, no podrían uno ni moverse. No, sí, eso es clarísimo. Bueno, Emilio, ¿sí? Vamos con música. Vamos a comenzar con un clásico de Mark Ronson y Amy Winehouse. Recordemos que Mark Ronson, pues en los últimos años se hizo muy famoso por Uptown Funk, pero él antes ya era un productor muy reconocido y sobre todo conocido por su trabajo con Amy, especialmente esta canción del 2006 que fue número 9 en el Reino Unido, Valerie. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe en los originales. A rey indispuesto, rey puesto. Y ante la falta de posibles reyes puestos, Su Majestad, mi ídolo, mi fuente, mi luz, mi origen, Carlos III de Inglaterra. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, no, estamos aquí parando bolas, a ver usted con qué sale. Ha pedido al Parlamento Británico aumentar los candidatos. ¿Qué quiere decir eso? El Reino Unido solicitó formalmente el lunes 14 que se cambie la ley para poder añadir a sus hermanos, la princesa Ana y el príncipe Eduardo, a la lista de los miembros de la familia que pueden sustituirlo en actos públicos cuando él esté incapacitado. ¿Qué pasa? No, siento que alguien indispuesto, está... Indispuesto. Alguien está tirando ya el paraguas de holgazán sobre la mesa. Total, total. Nicolás, le voy a pedir un favor, eso se usa. Porque la reina hasta enferma, hasta su último día. La señora manejaba su trabajo. Siempre claro. Tuvo a otra persona. Su último día. No, pero ella siempre estuvo al frente. ¿Quieres que te corrija? No, pero es que ella casi siempre salía. Pero Jaime, tenemos que aceptar que la reina era un roble. O sea, podía estar sí, muy enferma total. Y pero ella... Pero tenía... Siempre tenían dos candidatos por si acaso. Ah, pero siempre hay que por tener si claro. acaso, pero es siempre que hay que tener backup en la vida. A Carlitos está un diciendo minutico, cómo vuelvo a decir. Carlitos. Es que ustedes son unos miserables. Es que no nos cae bien. El rey del Reino Unido. No. Ojo con las palabras. No, yo estoy tranquilo. El rey del Reino Unido solicitó formalmente el lunes 14 de noviembre que se cambie la ley para poder añadir a sus hermanos, la princesa Ana y el príncipe Eduardo, a la lista de los miembros de la familia, que son siempre dos, que pueden suministrarle, sustituirlo en actos públicos cuando esté ocupado o indispuesto. Las actuales leyes disponen que sea potencialmente sustituido primero por la pareja del monarca, que es una reina consorte. Es linda. Que tiene problemas, y los cuatro primeros herederos mayores de 21. Esto significa que en caso de que Carlos III no pueda acudir a un acto, se puede sustituir por su esposa, sus hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, su hermano Andrés. El problema es que esa familia está muy enredada, entonces Carlos ha pedido el favor pues de que Andrés no sea, porque es un perverso impresentable, sexual. Sí. Y su hijo Harry pues abandonó la corona. Entonces lo que está pidiendo es que pongan a unas personas pues que puedan hacer parte de la vaina sin generar escándalo. Yo no sé ustedes por qué son tan mal pensados. No, pues yo decía, es que me llamó mucho la atención que ya desde ya fuera sacando caña de pescar el hombre. Es verdad. No, es que toca dejarlo claro porque su familia es un desastre. Mónica, payasos. Bueno, pues Colombia se rajó y es uno de los países donde peor se habla inglés en el mundo. Tenemos ninguna duda, comenzando por... I don't understand you. Pues, por su parte, Argentina continúa siendo el país con mayor dominio del idioma en la región. Se ubicó en el puesto número 30 a nivel global, alto de inglés. Oír a un argentino hablar inglés me da risa, o sea, me da pena. Sí, pero ¿quién hizo ese estudio? Michael Jackson. ¿Quién hizo ese estudio? Pésimo. Bueno, lo que pasa es que Education tienen first. Mucho acento, ese es el tema. No, mi vida, esos son unos patanes para hablar inglés. ¿Sabes quién es? ¿Quiénes hablan inglés bien cuando lo hablan bien? Los brasileros. Ah, claro. Oye, los pero minuto, sigue tu estudio. Yo voy a hacer la nota tipo telegrama. Pero bueno. No, mi amor, eso es una payasada. Bueno, pues resulta que Colombia ocupó el puesto 77 entre 111 países. Bueno, tampoco la puntuación exacta fue de 477. Sigue manteniéndose en un nivel bajo, pero con 12 puntos más que el año anterior. Es decir, subimos súper bien. Un poquito, pero seguimos siendo muy malos en toda la región. Oye, ¿en qué punto estamos están los españoles, que me parece que son los que peores hablan? Estamos. Ya te cuento cuánto están. Los españoles. Mira, hicieron... ¿Por qué te burlas, María Juliana? Porque dijiste estamos, entonces me dio risa. ¿Me confundí? Analizaron datos de 2,1 millones de habitantes no nativos de inglés. España ocupó el puesto número 124. Ah, pero les fue pésimo. Es el peor país. Hablan muy mal. Eso sí hablan muy mal. Les fue pues y los argentinos y es una hablando inglés era una jeringonza que nadie entendía. Argentina lo comparan con Latinoamérica. En cambio España está dentro del ranking de Europa. Entonces no. Pero es que mira, que no hay están, explicación. Es que si cuéntame, por ejemplo, en qué puesto está Holanda, por ejemplo, para saber si ese estudio está bueno. Es que mire, mientras Moni encuentra el puesto, es que aquí Orly me estaba acordando, Beverly Hills 90-210 o clase de Beverly Hills, ellos le dicen sensación de vivir. O sea, ¿cómo no van a tener un mal inglés? Eso lo hemos discutido acá muchas veces, que las traducciones de las películas títulos de las películas. La rana Gustavo. Absurdos. Habla de la rana René. Pésimo. El mejor reportero del Barrio Sésamo. Además del barrio. O sea, no se llama Plaza Sésamo, sino Barrio Sésamo. No dicen Michael, sino Michael. Michael. Y los argentinos son igualitos. Hablan como era Guardianes de la Bahía. No, eso era otro. No, pero eso no tiene nada que ver con el inglés. No me acuerdo. No, ¿Encontraste, Mónica, los países que mejor hablan inglés? Mira, en nivel muy alto está, número 1, Países Bajos, número 2, Singapur. ¡Holanda! ¡Lo dije! ¡Más uno! Bueno, muy bien, sí. Segundo lugar, Singapur. Tercer lugar, Austria. ¿Te digo hablan todos los de perfecto. Nivel muy alto? No. Ay, sí, está rico. Lo bueno. Que sí te pediré el favor es que no adules a los argentinos, que lo único que no saben es hablar inglés. Ah, no, yo no los adulo, pero están en una mejor posición que nosotros. Pero es que nosotros... Que eso habla muy mal de nosotros. Pues claro, obvio. Malos. Vamos a continuar ahora con un clásico de The Alan Parsons Project, que es parte de su álbum Eve de 1979, un disco que es basado en el concepto de la fortaleza y las características de las mujeres y los problemas a los que las mujeres se enfrentan en un mundo dominado por hombres. Esto se llama así, Damned If I Do. En los originales, un buen plan. Pues hombre, un gran plan es ver, qué pena con ustedes, pero es ver a la nueva superbelleza de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que es como la respuesta a una chica atractiva. Ella sí. Esta mujer es divina. Alexandria Ocasio-Cortez. Sí. Va a ser totalmente pulverizada por esta belleza. Ana Paulina Luna. Ana Paulina Luna sale en una foto con la bandera de Estados Unidos con dos escopetas, dos rifles de alta precisión. Es divina. Llega al Congreso, no les olvide este nombre. Un gran plan, verla participar en los debates. Les recomiendo que miren a Ana Paulina Luna. Me voy a su mirar. Foto con dos rifles con miras telescópicas. Ese sí, no sabía lo de la foto. Ya quedó lista. Ya la vi. No. Y esta es para contraria a que se facilite el aborto y a que se restrinja la tenencia de armas. Ah, es que se exmodera. Ella es republicana, divina. Sí, está bella. ¿Quién fuera amanecer para ver cantar la mañana? Un gran plan. Oígame, ver cantar la mañana. Y vio lo de Nancy Pelosi, ¿no? Hablando de eso. Sí, pero eso no es un gran plan. No, pero pues, yo es lo un tenía, complemento. Pero no es un gran plan. No. Gran plan está diciendo. Es ver esta divinidad. Ah, lo otro es que Nancy se retira, sí. Por supuesto, pues porque es que la mayoría se la ganó los republicanos. Nancy es una vieja maravillosa. Estuvo 20 años de speaker, sí, de vocera de la Cámara. Nada. Le rompió el discurso a Trump cuando la hacía en su primer State of the Union. Ese fue un buen plan. Y hace poquito casi le matan al marido. Oiga, pero sí, a Paul Pelosi. Un buen plan es que no. Ya digo, ¿yo para qué estoy aquí si no tengo voz ni voto? 82 años, ¿no? Nancy Pelosi. Divina. Un gran plan, mirarla y no tocarla. En cambio, la señorita esta que les dije, uy, hermanito. Ana Paulina Luna, me dice usted. Ana, ¿no? Paulina Luna, con doble N. Espere, la busco porque no la tengo registrada. Absolutamente. Paulina sexual. Luna, a ver, vamos a ver. La foto con las... guapísima, sí, hombre, aquí acabo de ver la foto. Los precisión. Sí, claro. Y sale en otra como de disfrazada como de Rambo, una cosa así. No, esa sí no la vi. Sí, déjemela ahí como está. No, linda. Con su ombliguito puntillero, sí, muy bonito. Linda. A ver, María Juliana, un buen plan. Bueno, un buen plan darse una pasada por la exposición que hay en este momento en Bogotá de Banksy. Empezó el 15 de octubre y va hasta el 31 de diciembre. Esto está en la séptima, como con 72, en Villa Adelaida, una decir, casa eso grande. Es, eso es en Villa Adelaida. En Villa Adelaida, sí. Que es ahí en la calle 70 con séptima, donde era el restaurante sobre El Gran Batel. Toda la séptima, con la 70 puede ser, 70-72. 70 con séptima, es exactamente. Sí, donde bueno. Era el Gran Batel, el restaurante. Bueno, 100 trabajos muy buenos auténticos, secos. Muy buenos secos. Buenísimos. 100 trabajos auténticos con una instalación multisensorial y una experiencia de realidad virtual que hacen de esta exposición una bastante interesante. Tienen varios planes para las entradas, hay visitas pues que pagas la entrada y simplemente entras y ya. Hay visitas guiadas, hay visitas especiales, hay tienda de souvenirs. Bueno, está muy chévere la exposición de Banksy en Bogotá. Mónica. Bueno, buen plan ver el nuevo trailer de la nueva película de Pixar. Se llama Elemental. Y pues esta es una de las películas más esperadas porque promete ser una de las películas más románticas hasta la fecha. Es una tierna historia porque Elemental sigue la historia de una ciudad donde los cuatro elementos, fuego, agua, tierra y aire, tienen vida y conviven. Todos los protagonistas se llaman Amber y Wade y es una joven de fuego y un chico de agua que se enamoran pese a la imposibilidad de tocarse. Tema del día, Nicolás. Hombre, el tema del día, el look más lobo que tuviste en alguna época de tu vida, ¿cómo era? Bueno, mi mamá cuando yo tenía 13 años nos llevaba al 7 de agosto con unas telas a que nos hicieran pantalones. Ah, muy bueno. Las telas eran esas telas escocesas de cuadros muy lobos. Esas son bonitas, ¿no? De colores muy bravos. Y uno llevaba dos o tres telas por hijo. Y yo recuerdo que llegábamos al sitio. Hola, ¿y todos de escocés? Todos, los hijos, todos de escocés. Sí, ok. Llegamos al sitio de escocés, esos pantalones de cuadros. Sí, grandes, exacto, no, es que de paño. Como pero son escocés cuatro, no pues, es lo mismo que leñadora. No, exacto, no, es diferente. Son otros no, no, cuadros. Sí. Es diferente, son sí, los sí, grandes. Sí, sí. Entonces, lo que yo recuerdo es que mi mamá entraba con nosotros y el sastre le decía, ¿cuánto les pongo de bota, mi señora? La bota se mide pues de lo ancho de la bota simple, si usted pone la tela. Y decía, ¿qué os recomiendo usted? No, 31, 32, que es bastante burdo. Bueno, hágales 31. Y yo llegaba al carro y le decía, mami, qué pena, voy a ir al baño. Y llegaba sí, y me devolvía donde el sastre le decía, señor, mis botas 40, por favor. Ah, no me diga. 40 centímetros. Eso es mucho indio tan... ¡No! Pero te gustaba, era la moda. ¿Qué año es eso? No, era inmundo. Año 1975. O sea, usted tenía... 74. ¿Qué? 14 años. Sí, exacto. Era una ordinariez. ¡Ay, la pretina! Señora, ¿cuántos botones le ponemos? La pretina es donde va el cinturón. Claro. Siempre decía, póngale 4. Y yo me doblé y le decía, me pone a mí 8, por favor. Uy. Calculen el ancho de donde se ponía el cinturón. No, por eso, o sea, una cosa. Era un lobazo de no, no, alto no, nivel. Y usaba usted ese pantalón escocés bota campana. Claro. Claro, pegado. Ay, yo claro, ceñido. Arriba. Sí. Y en la rodilla se abre como una campana. Uh-huh. Claro, exacto. Después les contaré mis atuendos de zapatos. Pior de lobo. De verdad. Vamos a leer a nuestros oyentes. A la pregunta, Nico. El look más lobo que tuviste en alguna época de tu vida, ¿cómo era? La moda de usar el pantalón chicle bien ajustadito al cuerpo, dejando la carrocería. Y después, porque si nos dispara el chicle... bombeando gasolina con aceite. Nada, cero humo. Bueno, bueno. Por allá en los 2000, dice Guache, fui integrante de una cultura urbana llamada los Flogler. Esos que se planchaban el pelo y se la pasaban en más apretados que botón de body. No olvido que en esa época el que más tuviera cara de fluido era el más apetecido por las féminas. Mire usted. Nota, Nico. 5-8. El pantalón botacampana era ya demasiado, pero el mío era estampado con flores. No, yo llegué hasta paño escocés. No sé si está muy, muy de alto turmeque, le cuento. Tuve toda clase de look, dice Romero Wilson, puesto que me tocaba usar la ropa usada que dejaban mis primos. Desde beisboleras, ñeras del sur, hasta pantalones con tirantas de gomelos, botas de metalero y sacos cuello B que picaban, me decían maniquí. No me diga, hombre. Corrí el año 97 y cursaba quinto de primaria. Mi padre, en su afán de ser ahorrativo, no me compró pantalón para el colegio y se le ocurrió obligarme a usar uno de su juventud. No. Rebota campana y me llegaban al ombligo, apretado como toreno. Mis compañeros me veían y decían tilín, tilín. No, ¿usted imagina eso? Caí una vez en la ridiculez de las botas tejanas y camisa de rayas. Uy, qué facha era esa. Hola, Chief, en mi tierna adolescencia fui galante modelo de bota tejana y pantalón bota campana. Terrible fachada. Veo las fotos y me siento abandonado. Una vez me dio por peinarme como Logan de los X-Men. Menos mal fue por pocos días. Sí. Chiefs, cuando me creía bien glam rock con mi bandana en la cabeza, chaleco de jean con parches y Reebok blancos, era un imbécil. Gracias por los podcasts. Ah, eso me gusta. Por ahí iniciando los 2000 llegó esa moda pendeja de los candy. Y ahí terminé cayendo. Solo diré que era lo más pendejo. Básicamente era disfrazarse de fluido. Sí, ponerse un montón de cosas. De cositas y vainas se ponían ahí. Claro, con collarcitos y cosas. Hasta aquí. Sí. Fuerte. Bueno, ahí vamos. Collarcitos y vainas. Desde el hongo, la cresta, el saiyajin empeinado paisa, pero de tanto producto que me aplicaba ya el pelo escasea. Ahora mi nuevo look es tratando de ocultar la calvicie. Ah. Bueno, no, había otra vaina que íbamos a Venezuela. Uh-huh. Yo tendría unos 11 años y mi sueño era que mi mamá me comprara camisas mojadas. ¿Cómo así camisas mojadas? Camisas mojadas es lo más lobo e inmundo. Cuello hasta los hombros. Sí. Pero la camisa mojada es un poliéster que es tan brillante que parece mojado. Oh, ¡ídolo! Uy, no, de verdad. ¿Está azul, usted en su mejor momento? Azul noche. Uy, un indio inmundo. No. Azul noche existe. No, yo era un lobazo. Pero ¿y qué pasaba? Cuénteme, ¿qué pasaba en su vida? Yo me sentía elegante, pero tengo que aceptar que era un indio inmundo. No. Me vestía muy mal. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Hoy en día soy pues, una pinta muy mala. Bueno, le pido un me poco de... Me costó años, moderación. Es sencillo. Resarcirme. Vamos ahora a continuar con uno de los temas más famosos de Moby, uno de sus grandes éxitos del álbum 18 del 2002, We Are All Made of Stars. El presidente de Camerún, Paul Biya. Orlando, ojo con las manos de Mónica, hermano, con los audífonos. De 89 años, pasó un año más en el poder. Aunque la gente no lo ve desde julio de este año. Y dicen, ¿qué le pasó a Paul? Fotos y vainas, lo adoran. Paul. La última vez que se le vio fue al lado del presidente Macron de Francia. Es el presidente Camerún. Y no es el presidente más antiguo en el poder de África. Alguna gente de la oposición dice que heredó un país rico, próspero y con crecimiento y que se ha robado todos los sectores de la sociedad. Yo no creo. Yo creo que este señor, el señor Paul Biya, es un hombre elegante y distinguido. ¿Cuánto tiempo cumplió en el poder la semana pasada? Con Mónica. Mónica no tiene por qué saber esto, Orlando. O con María Juliana, Orlando. Se acabó el tiempo. María Juliana, 30 años. Mónica, 40 años. Orlando, 40 años. Y Nicolás Samper, 40 años. Un punto más para Mónica, para Orlando, para no Nicolás. Lo puedo creer. Puse 40 y después puse 30. ¿En serio? Te lo juro pasar, por mi vida. Suele pasar. Me pasa mucho. O sea, ustedes sabían todos. Yo sí sabía. Yo no. En serio, porque de un libro que escribí hice el paralelo entre el avance del fútbol de Camerún y la presidencia de Paul Biya. Ah, no. O sea, sí lo sabía. 40 años. Lo sabía de hace años. Puse 40 años al final. Pues, ¿en serio? Yo puro repaso. El primer mundial de Camerún fue en el 82, cuando asume Paul Biya. Bueno, no sé tanta bomba, 35. Hermano. Ya, ya. Ya, menos uno, Mónica. Más uno, los otros. Ay, me. Menos uno, María Juliana. Mónica, no, ¿sí? María Juliana, sí. A mí me pegó en el palo y entró. Si estuviste. Literal. Pero ¿por qué estás impactada, María Juliana? Porque puse 40 años, mira el chat. Y a lo último te puse 30 años. Vamos a revisar. Que no es pa' uno, no es pa' uno. No, pero... Uh-huh. Pero el que le van a dar le guardan. Así, ¿no? Y en juego largo y distinto. 40 años 10, y después 30. Como 10. ¿Ustedes consideran que debemos considerarla para un punto o por ningún motivo? No, ¿yo? No, pues ellos acertaron. Yo sí no, considero. No, no, creo. No, no, no, sí, claro que no. Lo pensó pero y eso es lo más importante. Pero me impacta. No, pero no. No da va. Mucha piedra eso, ¿no? Sí, da mucha piedra. A mí me ocurre seguido. A mí no tanto, pero bueno, sí pero entiendo su dolor. Vamos con la segunda parte del arepazo. Que no castiga. Se le nota que no violencia. Castiga. Uh-huh. No castiga, pero daría un punto a la persona que lo diga. Sí. Que okay. No brutalice con un país que no sea africano. Sí. ¿Cuál es el presidente africano? Ay, pucha, no el nombre. Eso. Sino de qué país es el presidente africano que ya lleva 43 años. Dios mío, yo sabía. Díganme el país. No me acuerdo. Yo sabía. ¿Cómo que sabías? Te juro, yo sabía ese dato. ¡Ay! ¡Ay! Al que no conteste, menos dos. Me acuerdo, Dios mío, santo. María Juliana, Sudáfrica, no. Mozambique, Benín, Sudáfrica, no. Guinea Ecuatorial. El señor se llama Teodoro Obiang. Obiang. Ay, Nico, ya calma. Es juro por Dios. Es la pendejada. Jugar en vano es pecado, calvo, no hagas esas vainas. Era muy fácil. Protagonista. El Tito Obiang, hombre. ¿Cómo quedó el arepazo? Pero de novela, ¿será? Sí. Bueno, yo tengo menos 27 puntos, Orlando tiene menos 12, Mónica tiene menos 8 y Nicolás tiene 2 puntos. ¿Qué sientes tú estar tan bajo? No, nada. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Sobre pues, todo haber perdido ahorita pues ese punto. Pues un sentimiento así como de dolor. Duelen, sí. ¿Qué piedra ese punto, sí? ¿Qué piedra ese punto? Tú sabes que hay cosas que el dinero no puede comprar. Tengo ¿no? clarísimo. Para todo lo demás existe Mastercard. Despegamos y Emilio nos acompañas con música. Vamos a continuar con una canción del 2021, una canción por Danny Ray y Hoss. Esto se llama Summer Nights. Bueno, pues vamos a hablar del Mundial. Comienza el domingo. El primer partido será en Colombia a las 11 de la mañana. Del domingo entre Qatar y Ecuador. Sí. Nico, tengo unas estadísticas de los favoritos. A ver, cuente qué tiene ahí. Y me gustaría que usted me diera unas opiniones antes de que salga con el pavo Arango. Sí. Para esas lejanías. Sí. Se me hizo acordar de un dato que le debía que ya se lo va a reenviar. Ay, pero dilo al aire. Polonia. Ahí sí. No, ¿tú qué les Polonia. De los 15 primeros favoritos, el último es Polonia. 15. Sí. Después Suiza, después Serbia, después Croacia, después Uruguay en el 11. Sí. Dinamarca, Bélgica, curiosamente, no está en los favoritos. Países Bajos, Alemania está en el puesto número 7. Sí. Inglaterra en el 6, España, no me parece. En el 5, Portugal en el 4, Francia 3, Argentina 2 y Brasil 1. Entonces vamos a meternos en los primeros 5, si le parece. Dele, me parece perfecto. Pero me deja hacerle un agregado antes, que usted ha hablado del partido inaugural muy breve. Claro. Hoy en el día se estuvo rumorando a través de redes sociales, que lo hablábamos con Moni antes de que comenzara el programa, que habrían sido, pero es un rumor, digo, que habrían sido sobornados unos jugadores de Ecuador para que pierdan el partido inaugural ante Qatar. 1-0. Ese es como el rumor que empezó a correr por las redes. El problema es, que era lo que Mónica me contó eso, yo le dije, mira, el problema de eso es que si Ecuador, porque futbolísticamente no le da, pierde con Qatar, van a estar señalados, claro. Así eso sea un rumor, es un poco así injusto. Sea una mentira. Siento. Ya quedaron medio encasillados en eso. Tal. Muy complicado. Tal. Ese era mi agregado. Pero es que con los latinos, acuérdese del Chupete Quiroga. No, hombre, pero si eso no fue nada. Con los argentinos, no. Les pagaron 3 pesos y los compraron. No fue nada, hombre, lo del Chupete sí Quiroga. Fue. No pasó nada. Hombre. Deje de hablar paja. No, no pasó nada. 6-0, no, el favor. El 6-0, el 6-0. Brasil iba a la final, lo robaron. No, pero hubiera ganado. Sigamos, hermano. Pele. Entonces, España dice, probabilidades de que pase octavos, 82. Sí. Probabilidades de que vaya a cuartos, 56. Uh-huh. Probabilidades de que llegue a semifinal, 29. Probabilidades de que llegue a la final, 16. Uh-huh. Probabilidad de ser campeón del mundo, 9%. Ok. Esto sumado a apuestas, a Metao y sí. a The Analyst. Sí, perfecto. Bueno, España tiene que compartir grupo con Alemania. Alemania, mire que comparten algo, porque Luis Enrique todavía no sabe si jugar o no con 9. Hoy le ganó a Jordania 3-1. Alemania, que es, uno supone, el rival más fuerte, bueno, ¿no?, de los españoles en el grupo, no tiene número 9. Ha sufrido muchas bajas en ese sector y Füllkrug, que es delantero del Werder Bremen, fue el que hizo el gol contra Oman en un amistoso que se jugó ayer. El otro rival es Japón, que no deja de ser complicado, más allá de que hace rato no hacen una Copa del Mundo tan destacada. En Rusia quedaron eliminados en primera Nunca fase. Nunca la han hecho. No, sí, eso es con Trucía, hicieron una Copa, amigo, en 2002, octavos. Bueno, vamos a acabar a las 8. Costa Rica, que fue la sorpresa de Brasil 2014, pues tiene una generación que está un poquito envejecida, por lo que uno supone que España, de acuerdo a esas tendencias, sí clasificaría octavos. Habría que ver con quién le toca en ese caso del grupo H. ¿Usted lo ve como campeón mundial? A España, uy, pero sí lo veo que puede llegar lejos. Uh-huh. Por ahí a cuartos, mínimo. Número 4, Portugal. ¿Qué es lo que pasa con Portugal? Probabilidades. Portugal. De pasar a octavos, sí. 88. De pasar a cuartos, 52. De pasar a semifinales, 31. De pasar a la final, 18. Y de ser campeón, 9. Hmm. Nicolás. Pues Portugal comparte grupo con Ghana, con Uruguay y con Corea del Sur. Los portugueses, en mi opinión, podrían ser más bien estar más cerca de la decepción del Mundial que ir a instancias largas, porque eso tiene varias explicaciones. Cristiano Ronaldo no atraviesa un momento feliz en su carrera y todo se soporta en este jugador, aunque en su favor tienen futbolistas como Joao Félix, tienen a Bernardo Silva, el hombre del City, tienen un equipo interesante arriba, pero yo no sé, Portugal... Creo que desde el 2006 no llega a semifinales, si no me falla la memoria. No, Nico, es un equipo Pepe tan fuerte. Y el grupo es muy, muy, muy fuerte. ¿Quién? ¿Pepe? Pepe. Pues es que mire, cuando usted mira los convocados, él no va a estar de titular, pero si no estoy mal, Pepe, creo que por ahí andaba. Tiene 90 años, sigamos. Pero el grupo es muy parejo. Ese número grupo no es tan 3, fácil. Que me parece un poquito regalado, pero Francia. Sí. Probabilidades de octavos. 88, cuartos, 52, semifinales, 31, final, 10. No, perdón, repito. Octavos, 92, cuartos, 63, semifinal, 43 y final, 24%. Y probabilidades de ser campeón, 12%. Nicolás. Sí. Francia. No sé por qué yo también tengo como un pálpito muy similar al que le dije de Portugal. Francia comparte grupo con Dinamarca, con Australia y con Túnez, lo que hace probable que sí clasifique a octavos. Digamos que su zona es accesible en ese sentido, pero ha sufrido muchas bajas. Se le lesionó N'Golo Kanté, que es probablemente el mejor volante central de Europa. Se le lesionó Paul Pogba en la última práctica Camavinga, que es uno de los jóvenes que... ¿Camavinga este? No, tranquilo, oh, hombre. ¿Cuál? Camavinga lesionó a Nkunku, un delantero que es muy importante. Benzema ha estado como un poquito entre algodones. Yo no sé si a Francia le dé para llegar a la final. No creo, y hay una... Pues es difícil que haya un bicampeón. Hace rato no pasa eso. O que un equipo vuelva a llegar a una final en ese orden de ideas. Y por lo que mostró en la Eurocopa pasada, no me parece un equipo tan... me parece mucho más gelatinosa la defensa, por ejemplo. Y el medio campo sí le hacen falta a esos dos tipos mucho. Yo quisiera aclarar dos cosas de la participación de Nico. Entre algodones va a estar Guillermo Arango en Dubái, ¿no? En Qatar. Yo también me quedé ahí. Entre algodones. Sí. Entre algodones, el problema es Guillermito Arango, el pavo. No sé si Orlando quisiera aportar algo. Déjenlo en paz. Ahí no, está listo. Ayer no, estuvimos hablando y él fue consciente. Él fue muy consciente. Delante. Pero va entre algodones, ¿no? Ah, Nicolás, ¿lo lleva de pañal o con ropa de adulto? Ropa de adulto, de niño elegante. Va de la casa. Se va un niño de aquí para allá y el calvo le va a pegar una despertada ya. Pobrecito el pavo. Pobrecito, que se agarre duro. No, y la otra es que yo personalmente, conociendo la personalidad de los franceses, yo... no volvería a dirigirle la palabra en 2 meses. Ah, bueno. Francia es campeón mundial. Yo no me aguanto 3 veces campeón mundial Francia. Es excesivo. Bueno, tranquilo, sí, tranquilo. Número 2 en popularidad o en apuestas. Probabilidades de octavos. Argentina, 92%. Sí. Cuartos, 64%. Semifinal, 43%. Final, 23%. Y campeón, 13%. Sí. Pues Argentina le ganó 5-0 ayer a Emiratos Árabes Unidos en un partido de preparación. No, por eso, de preparación. Pero mire lo que le está pasando. Hoy, por ejemplo, salieron de la lista de convocados Nico González y salió Joaquín Correa. Scaloni, muy llamativo me pareció, dijo, aquí la lista puede cambiar. O sea, los 26 que yo ya elegí pueden cambiar algunos porque yo no voy a esperar a nadie. Por eso es muy curioso esa decisión. Y sacó a esos dos jugadores. Vamos a ver a quién es. Bueno, también hay otro que está en duda, que es Cuti Romero, el central, que es muy bueno, juega en el Tottenham. Su zona es accesible. Tiene que enfrentar a Arabia Saudita, a México, que anda en un mal momento, perdió contra Suecia 2-1. Y frente a ¿cómo se llama? A Polonia. Polonia es el otro rival de grupo. Argentina es uno de los favoritos por el recuerdo que dejó, sobre todo al final de las eliminatorias, con la victoria de la Copa América ante Brasil, y porque lleva una racha de 36 partidos sin perder, que eso es bastante. 3 años. Favorito de favoritos por el doble de segundo, Brasil. Lo leo. Octavos, probabilidades de llegar, 93%. Cuarto, 74%. Semifinal, 52%. Final, 36%. Y campeón, 24%. Leo esto. Sí. Brasil, por la opulencia de su plantilla, celebra sobre un pelotón de favoritos muy lejos de su mejor momento. Nico, por favor. Mire, los brasileños son favoritos. Tite ha logrado establecer un buen juego. De hecho, yo creo que en el Mundial debe ser el equipo que más variantes en ofensiva tiene. Si usted enumera Richarlison, Neymar, Rafinha, Gabriel Jesús, Anthony, Vinicius, Rodrigo, Pedro y Gabriel Martinelli, no sé si haya alguna otra selección que tenga tanto poder ofensivo. Ahora, el grupo no es fácil, pero no es difícil. Juega contra Serbia, que tiene buenas individualidades, contra los suizos, que es un colectivo interesante, Camerún, que es un tiro al aire. Digamos que su zona está para que llegue a instancias bastante adelantadas. Lo que pasa, y aquí está el pero que tiene Brasil hasta hoy, es que en la administración Tite, creo que ha perdido, si no me falla la memoria, 5 partidos desde que él asumió. El asunto es que 3 de esos partidos que él perdió fueron determinantes para el futuro de Brasil en las competencias. Perdió contra Bélgica en el Mundial de Rusia y perdió. ¿Merecido? No, sabe que yo no sé si tanto, porque Brasil atacó mucho, la figura fue Courtois y Bélgica, que le había hecho la misma estrategia a Japón, lo venció a punta de buenas transiciones y contragolpe. Y el otro partido definitivo que pierde Tite es la Copa América contra Argentina, que es un partido que ninguna selección brasileña se puede dar el lujo de perder. Ese yo creo que es como la gran sombra que tiene Tite, que es un tipo que, de hecho, antes de la selección tuvo muchos problemas por ciertas posiciones políticas que él tuvo en contra de Bolsonaro. No es un hombre tan apreciado en Brasil y tiene ese karma, ese perder ciertos partidos definitivos que lo han alejado de las grandes citas, sobre todo esa final contra Argentina en Copa América en Brasil. Eso fue un medio maracanazo. Sí, yo soy amante profundo, furibundo de Brasil desde que tengo 10 años y solo me han producido decepciones. No sé por qué les da folleje, les da culillo. Pero es raro. En unos partidos demasiado chimbos y pierden. Recuerdo todo lo que ha pasado con ellos y no puede ser posible. Yo les deseo mucha suerte. Además, el último campeonato de latinoamericanos fue en el 2002, Brasil en Japón. Sí. Y de ahí no hemos visto la luz del día. Algunas personas dicen que el clima podría favorecer a los equipos sudamericanos. Acuérdense que en Brasil 2014 los sudamericanos llegaron lejos. Pero ¿cuál fue el balance final? Más allá de que el clima a Colombia le ayudó, a Chile le ayudó, a Brasil, a un Brasil resquebrajadísimo le ayudó, a Argentina le ayudó. Pero ¿quién quedó campeón? Alemania. Entonces, no sé. No, pero no, con no esa es... brutalidad que pasó en ese... ¿Por qué no me deja tranquilo, brother? No, yo simplemente... No. ¿Con el partido de Belo Horizonte? No, ¿por qué? Yo simplemente del 7-1. Déjeme tranquilo. ¿El 7-1? Uy, sí. Eso es qué partido extraordinario de Alemania. Yo en serio hace mucho no veía una superioridad tan manifiesta de un equipo sobre otro después de ese juego. Impresionante. Bueno, pero Brasil podría ser campeón mundial. Pues Nico, es que mire las individualidades que tiene. Es que, ¿sabe? Hay algo que los brasileños dicen que podría ser un poquito el punto débil, sin que sea grave. Es que si algo ha distinguido al fútbol brasileño es la calidad de sus laterales. Usted revisa y está Yalmar Santos, está pero venga, Carlos Alberto, pero ya Marcelo Cafú, no está Roberto jugando, ¿no? Carlos, pues convocaron a Dani Alves, que tiene 39 años, que yo no creo que vaya a jugar. ¿Y Marcelo de no? No. Acá ¿por Dani qué Marcelo Alves, no? No, porque Marcelo ya está dedicado a otras vainas, vea. Y que hayan convocado a Thiago Silva, que tiene Dani Alves, le decía yo, que tiene 39 años y es lateral derecho, pues es muy llamativo. Uno entiende que puede ser más una cooperación anímica dentro del equipo, porque los laterales titulares son Danilo y Alexandro, pero no son ni la sombra ni de Yalma Santos, ni de Carlos Alberto, ni de, si quiere, ni de Josimar, ni de Cafú, ni de Roberto Carlos, pero ni, oiga, ni cerca. Oiga, Nico, y los porteros de Brasil siempre han sido muy malos. ¿Va a estar Alisson? ¿Quién va a estar? No, mire que ahora esa es una de las grandes fortalezas de Brasil. Usted lo dice bien, Brasil padeció mucho la falta de buenos porteros. Arqueros. Félix, ¿se acuerda? El de el Mundial no, 70. Félix el Gato. Que era muy... Era ¿qué tal muy Leao? Claro, un Emerson Leao en los mundiales del 74-78, Valdir Pérez en el 82, que fue señalado como responsable de aquella derrota ante Italia, Carlos Galo en el 96, pero todo empieza a cambiar con Tafarel en el 90. Hoy Brasil tiene unos arqueros de primerísimo nivel. Alisson, el portero del Liverpool, que logró superar la muerte de su padre, que se murió en un accidente de pesca. Y pudo superar ese pésimo momento anímico que tuvo y que se reflejó en lo deportivo. Y tiene a Ederson, que es el arquero del Manchester City, que es un buen arquero. Bueno, y de también. Tercer arquero está un jugador que le gusta mucho a Guillermo Arango, que es Weverton. Pues Weverton... Weverton. ¿Qué es ese nombre? Le encanta a Guillermo Weverton. Es lo que le gusta. A Guillermo le encanta Weverton. La verdad, muy algodón. Eso es redundar decir eso porque y no se sabe. El hombre, pues fue el arquero del Palmeiras, que ha sido rey de reyes en la Copa Libertadores de los últimos años. Entonces, tiene hoy muy buenos. Oigan, hijo, última pregunta de mi Brasil brasileño. Última pregunta. ¿La defensa cómo está? La defensa de Guillermo aquí que manda muchos saludos. Ay, besitos. Bueno, mire. Deja de ser tan vendida. Sí, tiene un goleador y él lo sabe. Tiene un tipo que puede ser uno de los mejores centrales de Europa hoy, que es Marquinhos, el del PSG. Es un muy buen central. Él era volante 6. Bueno, Nico, ¿la defensa es buena o mala? Es que ya le di media hora de bomba. No, pero sí. Mire, pero es que usted le parece malo si yo le digo a usted Marquinhos del PSG? No. ¿Le parece malo si yo le digo Eder Militao del Real Madrid? No. Buenísimo. ¿Le parece malo si yo le digo Thiago Silva, el veterano del Chelsea? Oiga, pero no. Ese es un berraco jugador. ¿Sí me entiende? O sea, responsable de mucha embarrada con Alemania, ¿no? No, mire que no jugó contra Alemania. No, sí. No jugó contra Alemania. ¿Sabe cuál fue la dupla? ¿Jugó? No. El tipo le hace gol a Colombia en cuartos y él por amonestaciones no juega la semifinal contra Brasil. La dupla de esa defensa central de aquel Brasil fue... Bueno, Nico, ya listo, está David claro. David Luiz y Dante. Cuénteme, ¿está bien la defensa, sí o no? Le diste cuerda, sí, ya, como chao. Media hora. David Luiz es el que es igualito a Simón Brand. Ese, y a Kenny G. Y a Bob Patiño. Par de interna de idiotas. Bueno, y era Dante. ¿Ese va a jugar? No. No, David Luiz no. David Luiz está jugando en Flamengo, en Brasil. Él ya está de regreso. No. Pero listo, muchas buena, gracias. La defensa es muy buena, la de Brasil, ojo. Atenti que es buena defensa. Y acuérdese que delante de ya esa volvemos, defensa está Casemiro, del Manchester United. El micrófono. Pero Lucas Paquetá no lo... Les tengo un estreno que lo curioso es que es un estreno que llega, de cierta forma podríamos decir que 60 años tarde. Porque imagínense que... ¿Qué? La siguiente historia. En 1962... Es decir, hace exactamente 60 años, Barbara Streisand firmó por primera vez el contrato con la que ha sido su disquera toda la vida, Columbia Records. Uh-huh. Y el plan que ellos tenían en ese momento era que su primer disco fuera grabado en vivo en el bar en el que ella cantaba en ese momento, que era un bar que quedaba en Greenwich Village, en Nueva York, que se llamaba The Bon Soir. Y alcanzaron a grabarlo. Lo grabaron el 5 de noviembre del 62. Pero la tecnología de la época realmente no permitió que se hiciera una grabación con la que todos quedaran satisfechos. Pero imagínense que ahora, 60 años después, gracias a la tecnología actual, finalmente han podido agarrar esas cintas, restaurarlas y han publicado lo que iba a ser el primer disco de Barbara Streisand. Y el disco salió hace unas semanas, se llama... Live at the Bon Soir, y la verdad me pasé todo el fin de semana oyéndolo porque me pareció lindísimo. Es ella acompañada por un cuarteto de jazz, y de ahí vamos a oír este tema, un standard que en su momento hizo muy famoso Julie London y que era parte del repertorio de Barbara Streisand en ese momento, Cry Me a River. En los originales, historias que enganchan. Bueno, dos hermanos en un banquillo de los acusados y casi 5 millones de euros en el aire. 10 años después del hallazgo de un billete de la lotería primitiva de La Coruña, este podría ser un buen titular para un culebrón que ha prolongado demasiado en el tiempo. Es un señor que compró una lotería y fue donde el señor que le vendió la lotería y le dijo, organíceme esta vaina. Y el señor fue y se robó la lotería. Ah. Y el señor que se la ganó nunca supo y se murió. No. Pero los herederos se dieron cuenta de la estafa que le hicieron al señor y están con todas, con la ley, porque hay más o menos 40 personas involucradas. Y la lotería era 4.7 millones de euros. Yo no sabía, pero hay 2 años para cobrar una lotería. Y pues el señor nunca supo y todo, pero se murió antes de los 2 años y los familiares descubrieron que el lotero, el que le vendió la vaina o el administrador, se robó la vaina. No diga eso. Tranquilón. Vamos por la Lotería de La Coruña. Tremendo. Lotería La Primitiva. Hermoso nombre. ¡Nico! Bueno, historias que enganchan y se trata de... Basabulbramanian Kumar, ese es su nombre. Pues esto fue en la India, y dijeron, mire, el señor, entonces, ¿cómo prefieren que le digamos? ¿Balasubramanian o Kumar? Si quieren, Balasubramanian. Bueno, pues el señor, decían, se murió, dijeron. Y entonces ellos, los familiares de Kumar, por ciertos ritos en una población muy alejada, decidieron congelar el cuerpo. Entonces lo llevaron a un congelador y metieron hielos dentro del congelador. Porque dijeron, él está muerto, pero vamos a querer conservar el cadáver el mayor tiempo posible para que esté en el mejor estado. Estuvo 20 horas hasta que de pronto un empleado de la compañía de congeladores a donde fue llevado este señor Kumar sintió un golpeteo en una de las neveras y de pronto oyó una tos. Pero una tos fuerte de seca, sino como una tos ahogada. Esa, como así. Se fue despacio y empezó a abrir cada una de las neveras donde reposaban algunos cadáveres. Uy. Y cuando abrió la de Kumar, Kumar dijo, tengo frío. Estaba vivo. Lo llevaron, por supuesto, de inmediato a la clínica. Corrijan a Nico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? Yo no tengo frío, corrijan. ¿Usted qué creía? Que estaba sudando. Pues está congelado el tipo, ¿qué más iba a decir? No tengo frío. Claro. Esa parsimonia. Pero María Juliana. Lleva 20 horas congelado, ¿cómo quieren que tengo frío? No, pues tipo... Vamos ahora con un tema del nuevo álbum de Meghan Trainor, Taking It Back, una canción que hizo con Nati Natasha y con una leyenda del Latin Jazz, que es el gran trompetista cubano Arturo Sandoval. Esto se llama Mama Wanna Mambo. El actor americano Kevin Spacey será acusado formalmente de otros 7 delitos de carácter sexual cometidos entre 2001 y 2004, según reveló ayer la Fiscalía Británica. En julio, Spacey, de 63 años, se declaró no culpable ante el Tribunal Penal Británico de Old Bailey en Londres de 5 delitos sexuales que le imputaron cometidos presuntamente contra 3 hombres. Los nuevos cargos incluyen 3 por agresión indecente, otros 3 por agresión sexual y un séptimo por involucrar a una persona en una actividad sexual menor de edad. Yo estoy mamado a hablar de Kevin Spacey. Y Kevin Spacey no está en la cárcel. ¿Por qué no está como Harvey Weinstein en la cárcel? Es la única pregunta que les hago. ¿Qué tiene de especial él con respecto a Harvey Weinstein? Pero se acuerda que en algún momento uno de esos cargos lo retiraron de una de las violaciones. ¿Por qué fue que claro, lo retiraron? Claro, pero Nico tiene 7 nuevos. A eso voy, pero fíjese todos los que, años, mire, todo el tiempo le salen más. Claro, es que la diferencia, creo yo, en este caso, es que Kevin Spacey, cuando se presenta el primer caso que lo embolata él un montón, es el caso, que es el caso insignia, y de ahí se desprenden otros. Pero el caso insignia terminan retirándolo. O sea, la persona que había interpuesto muy raro esa denuncia, retira los... Yo me imagino que de pronto hubo algún acuerdo extrajudicial o alguna cosa así. Tiene 20 cargos de acoso sexual. Pero se acuerda el primero que fue en el año 86 con un chino que era tenía 16 años, alguna cosa así, y que después el chino retira los cargos. Yo creo, por eso digo, no es que esté aprobando eso, ni más faltaba, pero siento... que ese retiro de cargos hizo como que si Kevin Spacey hubiera pasado de agache. En cambio, si usted revisa, por ejemplo, los casos de Harvey Weinstein, nadie ha retirado nunca una acusación. Nunca. Bueno, ese es un degenerado. Los ahora usted dos. También es abogado de, hombre, pues, de violadores. Le digo, no me importa. El código penal lo domino de gran manera. ¿Alguien tiene el infierno? Yo. Obvio. Que no se ha inventado porque le corto el micrófono. No es inventado, no es inventado. Mire, pues Awab Ishak, de 2 años, falleció en diciembre de 2020. Se dijeron, bueno, el niño ¿por qué tenía... hasta ahora la noticia? es que aquí va el cuento, porque yo fácilmente dejo el birrete que me graduó de abogado para ponerme la batola de Quincy, porque aquí vamos a hablar de ciencias forenses. Hicieron una investigación sobre la muerte de Awab Ishaq, de 2 años. El niño murió en su casa en Manchester de problemas respiratorios. Bueno, hoy la forense Joan Kersley, que se encargó de mirar qué había pasado en el cuerpo de ese niño de 2 años, por qué había fallecido, qué había llevado a ese desenlace trágico su estancia en la vida, llegó a una conclusión espantosa. La casa donde vivía era muy húmeda y se produjeron muchas, ¿cómo se llama eso? Muchas partículas de moho en el ambiente. Se acumularon y el moho lo mató. ¡Wow! El moho es súper tóxico. ¿Pero a ese nivel? Sí. Pésima nota. ¿Qué es una notaza? Pésima. Bueno, ante la imposibilidad de hacer cosas buenas. Yo tengo una. Tiene que ser el infierno, ¿no? Sí, sí, sí. Pues resulta que esto sucedió en Argentina. Ella se llama Ana Bechmer y es una niña de 7 años. Pues bueno, ella fue secuestrada, violada y asesinada. Pues resulta que se iniciaba el tercer día del juicio contra su asesino, Klaus, cuando entró una mujer de rostro hierático a la sala del tribunal y caminó erguida. Ella tenía las manos en los bolsillos de su impermeable blanco. Se detuvo a pocos metros detrás de él y le disparó 7 veces. Así, el asesino de su hija se cobró. Cerdo, mató a mi hija, dijo. Quería dispararle en la cara, pero le disparé por la espalda. Espero que esté muerto. Y bueno, por supuesto, a ella también la enjuiciaron y ella es la mamá vengadora, así decidieron llamarla. Bueno, fíjate que saliste con una nota infinitamente superior a la de Nico. Pues no, no la sé. Cuento igual porque la gracia, no sé, digamos, no es la misma, pero intento. Superior. La de Nico es un bodrio. Vamos con el arepaso número 2 y es doble. Es que el doble no afecta al que falle. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nico, puede estar encima de las manos de Mónica, hermano. Uy, me queda difícil. ¿En serio? Me queda difícil. Estoy sentado acá. Orlando puede pararle bolas a Mónica. Ah, no, él es, siempre. La tengo aquí a... Él está atenti. La tengo viva, será. Con el talco, María Juliana, ¿puedes tratar de que... ¿Qué? ¿Pero what? Pendiente de Mónica. Bueno, vengan. Yo no tengo miedo. Vengan. Todos, juntos. ¿A qué producto en los alimentos se le llama el oro líquido? 20 segundos. Líquido. Pistilos de azafrán. ¿Eso cómo va a ser oro líquido si eso no es líquido? Pero puede ser una metáfora. Es una metáfora que te merece un punto menos. Y la próxima semana más. Pues creativa si eres. La corrección. Pistilos de azafrán. Creo que no he comido y no voy a comer nunca. No, no. Sí, cada que comes paella. No, nunca como. Los pistilos de una flor. Estilos de azafrán, con lo que hacen las paellas. No, eso lo hacen es con arroz. Azafrán se llama esa vaina. Es con arroz. Pero son pistilos, Jaime. Estoy que te pongo menos pero dos. Pero son pistilos. Es que a ti te venden los pistilos. Se llama azafrán. Pero te venden a uno los le dicen, pistilos. Te vendo pistilos de azafrán. Yo tengo uno en mi casa que se llama pistilos de azafrán. El azafrán se llama azafrán. Pero no es líquido, ¿viste, mi amor? No, yo sé, pero no me está afuera. Pero se hace agüita la boca, ¿no? Se hace agüita la boca. Era un decir. ¿Será que le clavo? Pero si tú le echas 12, un poquito, ¿no?, de agüita caliente, claro, y los dejas ahí, claro, en infusión, claro, queda líquido. Te sale una tisana. Nicolás, miel. Mónica, el agua. Orlando Rivera, aceite de oliva. Un punto para Orlando Rivera. Muy bien, Orly. En los originales, chapo. Segunda pregunta. A menos de que haya una brutalización, no hay puntos negativos. Cuando hay que si hay una brutalización, es menos dos puntos. Sí. Tómala, ¿qué perdón. Porcentaje de la producción mundial de aceite de oliva viene de España? ¿58% dice Nicolás, Orlando Rivera 65, Mónica Martínez 65 y María Juliana 47. Punto para María Juliana. Ay, bien. Bueno, me recuperé. Por esos pistilos, bueno, de azafrán. Por ese azafrán líquido. 44%. Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo quedó la repasión? Yo tengo menos 27 puntos, Orlando tiene menos 11, Mónica tiene menos 8 y Nicolás tiene 2 puntos. Despega, no, ahí vamos bien, ¿no? Rico, rico, rico. Bueno, despeguemos. O sea, entonces Orly, ¿con cuántos puntos quedó? 11. Con 11 quedaste menos 11. Menos 11. O sea, vas de... Tercero. Tercero. Y va de segunda, María Juliana. Uh-huh. Yo voy de última. ¿Tú vas, no, de última? Yo te voy pisando ahí. ¿Tú de qué vas, Moni? Cuidado, yo voy segunda. ¿Cuánto tienes? Menos 8. ¿Qué te importa? ¿Te gustó? Me encanta. Me encantó, me encanta. Dime si no, si uno no... Lo disfruté, lo disfruté. Uno no supera una gran barrera de su vida. ¿Sí? Cuando tú le dices a otra persona, bueno, ¿y usted qué le importa? Sí, es que yo, o sea, como si uno descubriera como algo nuevo. Sí, yo es que no soy grosera, pero es que con... No, es hermoso. Tú me lo probó. Pero mira, un día hazlo así. Bueno, bueno, alguien, listo. Amigo, y ta, de tiras, ¿qué le importa? La gente queda toda asustada y uno, no, fresco, fresco. En cambio, Julio, unos pistilos menos. Emilio, esto es para ti. Billy Cobham nació en la ciudad de Colón, en Panamá, en 1944. Tenía 24 años y acaba de terminar el servicio militar cuando el gran baterista Jacques Dujanet se le acercó en el Village Gate de Nueva York y le preguntó: oye, ¿a ti te gustaría tocar con Miles Davis? Así como si nada. Sí, como si nada. Por supuesto, dijo él, ¿crees que soy estúpido? Le respondió, él ya había tocado con figuras como Horace Silver y George Benson. Sí. Pero aquello era diferente. No se imaginaba que estaba a punto de escribir una de las páginas más importantes del jazz. Billy Cobham, baterista panameño. Tremendo. Mire. Uno de los mejores bateristas del mundo. Le vamos a hacer un homenaje estupendo con Emilio a un hombre que sale en todos los títulos de todas las, claro, canciones de jazz. Él se hizo muy famoso con la banda Mahavishnu Orchestra, que era la banda de John McLaughlin. Había tres bandas importantes de fusión de jazz en la época. Una era Weather Report, de Jaco, del señor Joe Zawinul y Wayne Shorter. La segunda era... Y Pastorius, ¿no? En una época, no toda su trayectoria. La segunda era Return to Forever, de Chick Corea y Stanley Clark. Y la tercera era Mahavishnu Orchestra, de John McLaughlin. Y Billy Cobham tocó con todo el mundo en esa época y tocó con el señor Eumir Deodato. Y este es un tema tremendo del disco Deodato II, Billy Cobham fue uno de los bateristas en este disco junto a Rick Marotta. Recordemos esto que se llama Skyscrapers. En los originales, un buen plan. Bueno, un buen plan, ser empleado de Cristiano Ronaldo. Sí, ¿tú dices? Uy, qué con toda. Fíjate que el hombre se compró por ahí una casa y tal. Y entonces tiene, así como para que vayan afinando, 2.700 metros cuadrados de terreno. Tiene un garaje para 20 carros, bueno, casas, tal. Y él necesita 4 trabajadores. Él dice, yo les voy a pagar a mis 4 trabajadores en esta casa 6.000 euros más unos bonos por resultados obtenidos. Ustedes saben que Ronaldo es muy competitivo. Dicen que los bonos son buenos, pero si hacemos la conversión hoy, 6.000 euros son, ¿qué? 26 millones de pesos al mes. Claro. ¿Te parece? Espectacular. Claro que no podemos hacer la conversión porque ellos ganan en euros y gastan en euros. Claro, pero ponte a pensar en los premios extra. Los bonos. Ah, ¿ves? Porque, ¿y de qué dependerán esos bonos? No sé, pero dije, yo les doy unos bonitos, yo les doy unas ñapas, hay unas moneditas de chocolate les doy. Pues dicen que el trabajo es duro, que es exigente porque la casa es grande y requiere, digamos, un cuidado especial, mantenimiento y tal. Pero de base, que te digan, te vas a ganar 24 palos, bueno, eso, 26, eso pone a pensar a cualquiera. Total. Buen plan. Bueno, ¿tienes un buen plan? Yo tengo un buen plan, estrenar celular es un buen plan. Uy, pero por supuesto. A todos nos gusta estrenar celular, ¿no? Bueno, pues había un problema acá en Colombia porque habían prohibido la venta del iPhone 14 y el iPhone 13 con 5G en Colombia, pues en nuestro país. Esto obviamente, por todo el problema, por toda la polémica que ha habido con ese tipo de 5G, por el espacio pues magnético, etcétera, etcétera. Bueno, pues el tribunal revocó esta decisión y Apple podrá vender el iPhone 14 y el iPhone 13 con 5G en Colombia, por si, bueno, muy bien, pensando en regalar un iPhone de Navidad, bueno, o comprarse un iPhone en Navidad, que yo lo estoy pensando, por cierto. Ahí está. Bueno, chévere. Moni, ¿tienes un buen plan? Pues sí, cuando terminen de escuchar los originales y El Sabor de la Noche, chévere que se pasen por TNT y vean la entrega de los Latin Grammy. Como son tantas categorías, 53 categorías, pues ellos tienen que hacer unas entregas previas, sí, claro, a esa ceremonia tan, claro, grande. Pues hasta el momento, Jorge Drexler y Fito Páez han sido los más premiados en esta pregala de los Latin Grammy. Pero la buena noticia es que el colombiano Carlos Vives con Fito Páez, pues ya se lleva su primer galardón. Bad Bunny también se ha llevado unos buenos Latin Grammy. Sebastián Yatra también ya reclamó su gramófono al empatar con Drexler en la categoría de mejor canción pop con su canción Tacones Rojos. Y otro colombiano que ganó fue Giancarlo Centeno, que recibió con su acordeonero Ronald Urbina el gramófono a esta categoría en donde siempre participa este género, que es mejor álbum de cumbia vallenato, por Feliz Aniversario. El ex binomio de oro. Claro. Claro que sí. Vamos ahora con una banda de Connecticut que se formó en el 2002. Ellos se llaman Management o simplemente MGMT, y esta canción es de su disco Little Dark Age, que salió a principios del 2018. She Works Out Too Much. Bueno, antes de hablar de los guapos, te quería contar algo, Emilio, y a mis, ¿sí?, oyentes queridos. Y es que como el disco de Deodato 2 fue hecho en estéreo, claro, en mis audífonos me llegó solamente un sonido, pero por pura suerte, y era el sonido solamente del baterista, en este caso Billy Cobham, del bajista, en este caso Stanley Clark, y del teclista en su Fender y en sus sintetizadores, en este caso Humir Deodato. Por alguna razón yo no oí nada más, sino solamente esa terna de monstruos. Y después, cuando entra el solo de ese super guitarrista de John Tropia, también me llegó. Pero se eliminaron por alguna razón todos los vientos y todos los metales, que son 40 músicos. Y yo quisiera decir que son músicos superdotados. Definitivamente. O sea, yo no podía creer el trabajo de Billy Cobham ahí, pero si no vi nada más, y el bajo de Stanley Clark, uff, no, eso es un monstruo. La única pregunta es, ¿cómo hacemos, Mónica, para tu grupo de metaversos que algún día les muestren esta vaina como música? No, déjame a mí seguir en la jugada. Para que aprendan algo en la berrionda vida. Boludo. Sí, tienes razón. Muéstrales el álbum de Odato 2. Yo estando ahí les llevo todo lo que ustedes me digan. Muéstrales ese álbum completo de Odato 2. Pero es que ustedes oyeran esa vaina. Sí, qué genios. Y pues gracias a Cristian, que solo me mandó esos sonidos, el trabajo de batería es brutal. El trabajo del bajo es del otro mundo. El trabajo de Odato manejando el ritmo es otra vaina. No, una vaina impresionante. Bueno, eso en cuanto a lo que quiero decirles que me impresionó mucho y que ojalá la juventud algún día tuviera la oportunidad de entender lo que es un gran músico. Uf, sí, sería hermoso. Ojalá, ojalá. Bueno, los guapos, quiero hablar de Tom Ford. No hay un hombre más guapo en el mundo que Tom Ford. Él es un diseñador. Pues sí. Él es el dueño de Tom Ford y él come. Sí. Sí. Bueno, Tom Ford. Bueno, ya Tom. Miraremos qué pasa con Tom Ford porque él se volvió director de cine. Sí, en que una es época. Guapo. Sí. Y además cuando se pone esos trajes es muy guapo. Es demasiado, es como guapo. Wow. Él hizo una película linda que se llamó, si no estoy mal, A Simple Man. Con Colin Firth, y era sobre una relación homosexual por allá en los 50, 60. ¿Es fluido? No. ¿Por qué no ponemos los fluidos? Es que Milo me confunde. Bueno. Y él también hizo otra que se llama Nocturnal Animals, con Amy Adams. Esos finales hay que cortarlos para el próximo año. Bueno, pues este hombre es una pinta tremenda, pero es súper gay. 61 años. Millonario, dueño de la casa Tom Ford. A él se debe que cogió al grupo Gucci, que era una familia que hacía cueros, y la volvió una superpotencia de la moda hoy. Él trabajó también como director creativo de Yves Saint Laurent. Su último paso, acaba de pagar 2.400 millones de dólares por la firma de belleza Estée Lauder. Ellos son los dueños de MAC, de Clinique y de Aveda. No sé, las niñas saben. Sí, buenos productos. Claro, espectaculares. Sí. Y él es un churro, ¿lo pueden mirar? Sí, no, pero es, o sea, totalmente homosexual. Qué pesar. No, porque si él es feliz. Pero pesar, ¿por qué? Bueno, pues pesar para ti. Sí, pero para él está. ¿Por qué le estoy diciendo? Pues por mí, pues qué pesar por mí. No, yo no es pesar, a mí me parece que es el gay más bello que hay en el mundo. ¿Es una pinta o no, María Juliana? Sí, espectacular. Es que él, cuando te vea desnuda, se ríe en tu cara y se retira y ve a Orlando. Exacto, no le voy a interesar. Empieza a emocionarse. Le voy a interesar ni cinco. ¿Qué? O sea, no le va a mover nada. Hablemos claro, no se le mueve. No le va a mover la aguja. Pero ve a Orlando y dice... Ese es mi negro. Yo a este sí lo voy a apretar los botones. Este dice. Es el mío. Oye, este oyeron es el esto, mío. Y es que ese es mi negro. Orlando, defiendas, hermano. Este es mi negrito hermoso. Yo creo que el hombre pega el grito y eso va a ser al unísono los dos cuando vea al Pablito Arango. Ay, qué tal que se encuentren en Qatar. No, nunca sabe. No, pero antes el hombre dice: es una delicia medieval. Sí. Esta posta cartagenera. Dios mío. Oh my God. ¿Qué les pasa? ¿Quieres hablar de Tom Ford? Ay, hombre. Pero un tipo que paga 2.400 millones de dólares que tiene mucho billete. Sí, ¿no? No, pues qué, imagínese. Pero es que el tipo es un gran diseñador y la ropa de Tom Ford es buenísima. Lo que pasa es que es carísima esa vaina. Una camisa Tom Ford vale 6 millones de pesos. Sí, y sabes que no es como esas marcas que le hacen réplicas triples A, ¿no? Como Gucci, Louis Vuitton, que son súper comunes, sino como que a Tom Ford no lo replican tanto, ¿no? No sé por qué, es como que es súper... Apartado de eso, digo yo. Ve, yo no había pensado en estás eso, pero tienes demasiado, razón. Estás demasiado sollada. Ella es demasiado sollada. No se le entendió nada. Lo eso. Que... Bueno. ¿Quién tiene o ricos o flujos? No, guapos. No estamos guapos, en guapos. Lo que estamos pasa. Guapos, no, guapos, sí. Es que los flujos. Guapos. ¿Cómo los que guapos flujos? Yo tengo una guapa de Delicatessen. Ah, es delicatessen. Sí, a ver. Hágale, sí. ¿Podemos poner delicatessen un poquito? Claro. No, pero esto se en los orígenes. Bueno. Es muy buena. Es muy buena. Bueno, hombre, el amor. Oye, ¿le puedo pedir un favor, sí, Nico? Deje de darse bomber. Es que es muy buena. Orlando. Esta sección no, tiene dos errores. No, la rompe Orlando. No, ¿cuáles errores? No hay errores. No, beef marrow no, bone marrow. Ah. Y la otra es eso. Es que siempre no tratan es. Las mujeres como eso. Las como una porquería. Las cosifica. Pero eso en enero, hermano. Pero eso en enero. Sí, en enero. No, 24. Sí, 24 cosa. Bueno. Oiga, es que qué lindo es el amor, ¿no? Ah, no, sí. El amor. ¿Qué hacer sin el amor? ¿Para qué sin amor? Sí, la vida no tiene sentido sin amor. 10 años de matrimonio, un poco más. Van para 14. ¿Quién es? Y dijeron, vamos a refrendar nuestros votos de amor. De amor cárnico. Saque los nombres, hombre, no sea tan... Son unos nombres que... Aquí van a generar gran suceso. Estamos hablando de Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas. ¿Qué? ¿Se separaron? No, refrendaron su amor, pero tú no me estás oyendo que el amor es lo más importante del mundo. Pero es que me asusta. ¡Oh! Pero corrijan a María Juliana. ¿Qué refrendar? Yo ni quiero hacer que refrendar. ¿Tú nunca has ido a refrendar el pase? ¿Te lo quitan o qué? ¿A refrequé? ¿A refrendar el pase? Jamás. Sáquela del programa una hora, por favor. ¿Cuál hora si queda media hora? Tiene más calle un reloj cucú que María Juliana. Yo no sé qué refrendar. Actualizar. Voy a refrendar el paso, voy a refrendar mi amor. Nunca había escuchado esa palabra en mi vida, porque no hablas una palabra más, pero porque, más normal, porque no piensas en los oyentes. Pero tú no te has dado cuenta que el problema no es el mundo, sino tú. No, señor. Aquí todos dijeron, pero refrendar. Todos estaban aterrados. Yo la conozco. Pues claro. ¿Nunca has refrendado el pase? No. Te bueno, aconsejo que lo hagas entonces. ¿Cuánto llevan de casado? 14 años, hombre. El Yogi Cárdenas y Ana Lucía Domínguez. Qué lindo. Pero es que el Yogi le ha dado buen trabajo muscular a esta chica. ¿Qué? Yogi, ahí calladito. Le botó a un anillo de esmeraldas mano. Y. Tiene buena mano. Atenti que. Ya sigue guapa. Debe tener lo suyo. ¿Cuántos hijos tienen ellos? ¿Ninguno? Han intentado mucho. Sí, pero ensayan mucho. No, a mí no me importa un montón, si intentan un resto. ¿Tienen o no? No tienen, porque es que Ana Lucía dijo en un programa que es que el trabajo, que es que no sé qué, que tomaron los 2 años para ver cómo vamos. Es que se puede cuadernar un poco Anita y hay que dejarla como no, ¿usted la cree? Que es. No. Pero totalmente se descuaderna. No. ¿Qué edad tiene Anita? Uy, Anita ya está como por los 30 y qué. Sí, tiene que ser. Por ahí 30. Ella, recordemos que ella se casó. En el 38. ¿Qué edad tiene Anita? 38. Pero es no, que a lo que voy a ese caso con jeringa. Edad porque se puede descongelar. De contractar todo. No déjela. No. Listo, es la mejor nota del programa. Bueno, listo. Bueno. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1974. Este hombre en una época fue el quinto Beatle, especialmente en la época de que muestra el documental de Get Back, el señor Billy Preston. Él estuvo en Colombia en el 84, pero tuvo también un par de éxitos en solitario. Esta canción de 1974 creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Nothing from Nothing. Vamos ahora a continuar con un tema de nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love. Aquí está Aquatic Mouth Dance. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Cuando un jet privado Gulfstream 300, 450, los de los mejores del mundo, despegó de la capital de Bahamas, Nassau, hacia Argentina, la gente se preguntaba quién es ese ampón que iba ahí. Para muchos, estaban convencidos de que era el rey de las criptomonedas, el señor Sam Bankman-Fried. Y bueno, y pensaban, se está volando para Sudamérica. Pero él no se voló. Él después volvió al aeropuerto de Nassau y lo curioso es que lo agarraron tratando de tomar un vuelo hacia Dubái, donde no hay un tratado de extradición con los Estados Unidos. Este señor, supongo que ídolo de la metaversiana, el señor Kim Bankman, pues creó una de las empresas más delictivas del mundo y fue acusado de uno de los más tenebrosos fraudes financieros de la historia a través de criptomonedas. La catastrófica FTX, un negocio que fundaron hace 3 años, claro, y que hace 3 años costaba 32 mil millones de dólares y hoy vale 0 pesos. No sé. Un perfecto ampón. No más palabras, señor juez. Y jovencito. 32 años. Sí. Sí, pues imagínate, para ser billonario en un momento, muy sí, joven. Joven. Nico, ¿usted tiene un malandrito? Hombre, sí. ¿Pero picado? Sí, muy picochón. Es que en... Hace rato nos damos esa palabra. Es que en Medellín pasó que, no sé si les ha pasado que uno va por la calle y pronto grita, ¡ladrón, ladrón, cójalo! ¡Cójalo, y la gente arranca y le empiezan a dar una tunda al tipo. Y la gente lo persigue. Bueno, pues hay una nueva modalidad de robo en Medellín. Esto pasó en la Avenida La Playa y la calle Colombia. Yendo eso es por... en el centro, yendo... todo el centro de la ciudad. Exacto. Pasó ese escenario, gritaron ladrón y llegó un tercero y le metió una tunda al tipo y llegan el que grita ladrón y el que le pega a esa tercera persona, al que están acusando de ladrón, y mientras le están pegando, le empiezan a quitar las cosas y lo roban. ¿Cómo así? Se supone que hay un ladrón, pero el ladrón... El ladrón es la víctima. Es la víctima. Claro. Entonces gritan ladrón y como obviamente todo el mundo está muy azarado pues en la calle, llega otro que es un cómplice. Entre los dos lo cascan y en la cascada le quitan la billetera, el celular, todo. Cuando el tipo se paró, dijo, pero yo no he robado, me acaban es de robar a mí. Tengan cuidado. Yo no te lo puedo creer. En Medellín. Picochón. Poco largo por las intervenciones del grupo. No, pero porque había que entender. Eso sí, no fue mi culpa. Porque había que entender. Yo tenía que refrendar esta historia. Mónica, ¿tienes algo picocho? Sí, pues imagínate que la policía de Moscú pidió a la población que se mantenga alerta luego de proporcionar nuevos detalles sobre un homicidio cuádruple ocurrido cerca del campus de la Universidad de Idaho. Entonces, pues ellos revelaron algunos detalles y pues figura que 2 compañeros de habitación se encontraron en la casa donde los estudiantes fueron asesinados en el momento del ataque y que además la puerta de la casa estaba abierta cuando los agentes llegaron a la escena del crimen. Así que, pues hasta el momento, esos son algunos de los detalles que se ha puesto en esta universidad. Ya digamos que Ethan Chapin, Sana Herdnoller, Madison Morgan y Kaylee Goldkelbes son como algunos de los nombres que se dan como los malandrines o algunos de los que podrían estar juzgándose como los que asesinaron a estos estudiantes. Vámonos con el último arepaso de hoy. Esto es un ladrillo muy bravo este arepaso, pero lo debo preguntar. Recomiendo que el que acierte el arepaso lo expulso de el arepaso. No, pues ¿qué pasó? No, es que como no le paran bolas a la trampa. El libro de récord Guinness dice a hoy cuál es la película más larga que se ha hecho. No voy a decir el nombre. Fue estrenada en 1987. Es una película experimental dirigida por John Henry Timmis. Orlando, ¿Mónica está escribiendo o bien? No, está bien. Dios. Con los audífonos. Fue presentada en su total tiempo el 31 de enero del 87 en el School of the Art Institute de Chicago. ¿Cuánto dura esta película experimental? Thank you. dar 40 segundos. Es decir, cualquier cosa, pues. Revisen. No tengo respuesta, Orlando. María Juliana, 15 horas. Orlando, 4 horas. Mónica, 4 horas. Nicolás Samper, 16 horas. Le quitamos un punto a Orlando y a Mónica. Perdón, yo dije 4 horas 15 minutos. Yo dije 10 minutos. 4 horas es muy poco. No, pero 4 horas es muy 15. Poquito, Orly. No, a los dos les quitamos. Yo no estoy de último. Yo dije 4:15. Yo 10. Entonces, Orlando, ¿tú por qué sabes que ella puso 10? No, yo estoy porque diciendo, ya lo acabo de decir. Sí, yo estoy diciéndolo. No, sí. ¿Estás bien, Orly? Claro. Estás súper. Claro, porque un puntico vale. Uy, no me pueden quitar más, no me pueden quitar. No, tranquilo. Entonces el menos uno es para quién, Moni. No, pero esperen que el director hable, ¿cómo así? Claro. A los dos. Uy, la única manera de alejarnos Orlando, le quitamos un punto. La única manera de alejarnos de Nicolás. No hay otra herramienta. No me importa lo que ustedes piensen. Uy, pero estamos agresivos. Eso, oh, eso. No. Empezó Orlandito agresivito y se le aparece un tigre serio. Pero ¿no? Es que eso nunca ocurre, pero en estas tiene que ocurrir porque Nicolás se va. Nah, ay, ahora yo, todo yo, pues. No es que esa alegadera, que es que 10 minutos. Punto para nadie. A ninguno, la película dura 85 horas. ¡Uy, no! ¡Qué experimento! ¡Qué experimento! Sí salió, pues. Ladrillazo. Muy desocupado. Pero ese después man. Salieron a decir qué pena. No, es que el tipo se echa en la película un poema de 4.016 páginas en vivo. Uy, libro, no sea tan. Como que se echó a dormir. Porque como qué tipo tan harto. Por otro lado, por eso los dos merecen lo mismo. Una respuesta inútil. Por otra parte, dicen que esa novela se llama Logistics y es dirigida por Daniel Andersson de Suecia y el Instituto Sueco declara que fue estrenada en el 2012. Esta dura 857 horas. No, pero qué es esta estupidez. Un imbécil. Un idiota. El director es un cretino, pero gigante. Y el guionista, o sea, ¿cuánto tiempo le tomó? ¿Cuánto tiempo se echó escribiendo eso? Pero hombre, les repito, es que en la película experimental el señor se echó un poema de 4.000 páginas. Es un cretino. ¿Y cuánto se demoró uno leer 4.000 páginas no, a por cámara? Eso. No, es un pendejo. Majadero. Y el editor, bueno, la paciencia bien, le vamos que a tuvo quitar que tener. El punto negativo a Orlando, dejamos a Mónica. Y los Mónica. Demás no merecen ni el saludo. Menos uno para Mónica. No me tiente porque me encuentra, brother. No, pero descansa el ¿cómo alma. ¿Cómo quedó el arepazo? No me tiente y no se ponga ordinario porque me encuentra. ¿Cómo no. quedó el arepazo, Mónica? María Juliana, yo tengo menos 27 puntos. Orlando tiene menos 11. Mónica tiene menos 9 y Nicolás tiene 2 puntos. Con 2 puntos se va algo. Para Qatar. Si yo te confundo con Mónica, es que las veo igualitas. Bueno, no sé qué me pasó. Yo tampoco, sí. Yo tampoco. Yo las veo igualitas. Las confundo todo el día. Sí. Es que como son tan llaves, uy, somos una. Es que tenemos sinergia. Una para la otra. Bueno. Uno más uno da tres, no dos. ¿Ah? Tres. Uno más uno es tres cuando tienes sinergia. Ok. Entonces, mientras no salgan de esa nube, de ese viñedo, de la luna, están fritas. Independícense, bueno. siamesillas. Bueno, muchachos, así terminan los originales. Mañana sin Nicolás, sin castigos, por orden de presidencia, porque ya, es un permiso especial. Pero ustedes concursan, Mañana les prometo que todos van a ganar. Es otra manera de hacerlo. Es decir, que él no concursa, pero todos los arepasos se los van a ganar todos. Voy a regalar mi Eso. Cuerpo y mi alma. Como Guillo Arango le entregará su cuerpo y su alma a Nicolás Samper en Cuidado. Madrid. Pero con Tuti. Se lo van a entregar con Tuti. Con Tuti. Guillito. Nico, buen viaje. Muchas gracias. Trabaje. Buen viaje. Claro, nos, sí. el lunes nos vemos, no se preocupen. Yo no veo a la gente, esa es Vicky Dávila, ¿oyó?